señoras y señores, con ustedes, Ninel Conde, el bombón asesino. Con su super lana. Intención.

con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti.

Yo me muero.